Pues muy buenos días, Miguel Ángel. Hoy os cuento que el otro día se celebró en Madrid el seminario El papel de las políticas activas de empleo como respuesta a la crisis. Experiencias compartidas, lo que estabas tú comentando. Hablamos mucho de la crisis y sobre todo de esas políticas activas de empleo que son fundamentales para prioritariamente que las personas que se encuentran en paro pues estén el menor tiempo posible parados y las personas que están trabajando estén el mayor tiempo posible en una empresa. Pues el Ministerio de Trabajo y Migración, la Federación Española de Municipios y Provincias, Comunidades Autónomas de España y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, organizaron este seminario en respuesta a la crisis y con políticas activas, como te comento. Estuvieron muchas personalidades, luego se hicieron cuatro mesas redondas en las que cada comunidad y también gente de otras partes del mundo debatía cuáles son las formas óptimas de salir de esta crisis, de esta situación de crisis en cuanto al empleo se refiere. Entre ellos me hicieron la apertura y el acto de bienvenida don José Manuel Salazar Chirinanch. Él es director ejecutivo del sector empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Estuvo comentando, entre otras cosas, que desde que se creó en 1919 la Organización Internacional del Trabajo, España estaba incluida desde, como te digo, la creación de la OIT. Restablecido en la democracia, se restableció una nueva etapa entre OIT y España, caracterizada sobre todo por la fructífera colaboración de España en el país. Es España el país que tiene el mayor número de convenios internacionales de trabajo y uno de los países que más cantidad de fondos aporta y mayores iniciativas de empleo hace en colaboración con la OIT. Pues iniciativas como el Fondo para Objetivos para el Milenio, la promoción de empleo juvenil, está muy fuertemente comprometida con la gobernanza de inmigración y la promoción del trabajo decente. Dos años después de la situación que el empleo, bueno, que la crisis, se empezara la crisis en todo el mundo, don José Manuel Salazar Chirida habló fundamentalmente de la situación del empleo en el mundo. Dos años después del inicio de la crisis económica mundial, el desempleo se mantiene en niveles sin precedentes en numerosos países. En la OIT estimamos que el desempleo en el mundo ha aumentado en más de 30 millones de personas desde el 2007, con pocos indicios de que se reduzca pronto. Los aumentos más elevados del desempleo se han producido en las economías desarrolladas y en la Unión Europea. El colectivo de jóvenes es el más afectado por la crisis. En la OIT también estimamos que el desempleo juvenil ha alcanzado el nivel más alto en la historia. La tasa de desempleo juvenil en el mundo aumentó de 11.9% en el 2007 a 13% en el 2009. Eso significa que a finales del 2009, 81 millones de jóvenes estaban oficialmente registrados como desempleados globalmente. Aunque existen algunos signos alentadores sobre recuperación económica, la recuperación del empleo es lenta y ciertamente viene con retraso de otros indicadores económicos, como sabemos bien. De crisis anteriores hemos aprendido que incluso después de reactivarse el crecimiento económico, la recuperación del empleo hasta alcanzar los niveles anteriores a la crisis solo se produce con un desfase, dependiendo de los países, etcétera, pero promedio de unos 4 a 5 años. Y ha habido mucha investigación sobre episodios anteriores de crisis viendo precisamente esta relación. Don José Manuel Salazar Chirida, director ejecutivo del sector empleo de la OIT, también comentó pues sobre estos datos del empleo en todo el mundo, estos datos del desempleo y sobre todo del paro juvenil, habló de las medidas adoptadas por los países, sobre todo por los países desarrollados, que son medidas que muchas veces irritan a muchos, incluso en este país irritan a muchos porque no son del todo populares, pero sí necesarias. Esto es lo que dijo al respecto de las políticas. No hay duda de que la enérgica respuesta fiscal y monetaria de los gobiernos, así como el no recurrir al proteccionismo comercial, evitó un escenario que hubiera podido ser mucho mayor. Y de hecho, si uno toma este número literalmente, en vez del aumento de 30 millones de desempleados que estimamos, hubiera sido de 51 o 55 millones. Pues podría ser peor. Podría ser peor, y es lo que digo, muchas políticas no son populares, pero sí necesarias, y las veremos en quizá unos añitos y nos daremos cuenta de que a lo mejor quejarnos tanto no tiene ningún sentido porque son medidas a largo plazo. En España también se habló muchísimo, evidentemente, de España y de la situación de España y las causas de la crisis. Evidentemente las causas de la crisis española son de origen externo como interno, pues externamente afectaron a las exportaciones, han afectado al turismo, al sector financiero, pero la clave, como todos ya sabemos, es el boom de la construcción, que dio mucho empleo durante la creación de esa burbuja, pero que es un sector que está sobredimensionado, que el gobierno está financiando y lleva financiando durante todos estos años de crisis demasiado. Este sector, el sector de la construcción, también el sector financiero y el sector del automovilismo, y es lo que hace que pues quizá sigamos en esta situación. No son sectores que tengan que estar recibiendo esta financiación, porque son sectores que están sobredimensionados, incluso un poquito agotados ya. También le preguntamos a don José Manuel Salazar qué debe hacer España para promover la recuperación económica y del empleo. No se trata solo de suavizar y mitigar los impactos temporales, como él dijo, de la crisis, sino afrontar los problemas estructurales y de productividad que acontecen a la misma. O sea, es necesario hacer un cambio. El reto... Que problemas estructurales aquí en España podemos hablar, vamos... Largo y tendido. No, ya los coyunturales, que eso los compartimos casi todos. Lo que hablábamos de las políticas, Miguel Ángel, que hay veces que solo se tiene en cuenta el corto plazo y esos cambios en el momento y esas necesidades de ahora, y no se tienen en cuenta los cambios estructurales, que son la base y el fundamento de para que haya un cambio real en la economía y esto vaya mejor. El caso es que, bueno, se habló mucho del reto que tiene España, y este es el reto que tiene España. Algunas de las políticas clave para enfrentarlos son políticas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en primer lugar, la educación, la formación vocacional para tener un mejor capital humano. Segundo, la ciencia y la tecnología para tener un mayor nivel de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica y una mucho mayor competitividad. Tercero, instituciones laborales que faciliten la contratación y la reasignación de trabajadores, lo cual incluye los temas de la reforma laboral que ustedes han estado discutiendo intensamente en el país, y el aumento de la eficacia de las políticas activas de empleo. Cambiamos de personalidad, que estuvo en este seminario. Estuvo también don José Ignacio Fernández Rubio, el ex viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. Habló mucho de la crisis en España, que es una crisis de competitividad y es una crisis en la que las políticas activas de empleo, que era el fin del seminario, tienen un papel determinante para aumentar esta competitividad en el tejido empresarial. Es la clave del éxito es identificar cuáles son los sectores con capacidad de crecimiento, con capacidad dinamizadora, que es lo que hemos estado comentando, no los sectores que están ya sobredimensionados, sino sectores nuevos que puedan hacer que la economía evolucione y crezca, sobre todo en un medio y largo plazo. El marco de actuación en nuestro país, en cuanto a las políticas activas de empleo, pues viene diseñado y financiado desde el gobierno de la nación hacia las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen un relativo margen de actuación, es financiado todo por el Estado, y las comunidades autónomas evidentemente deciden en lo que se refiere a la aplicación de las políticas activas de empleo, y luego tienen determinadas peculiaridades, pero no existen ciertamente grandes diferencias, Miguel Ángel, entre una comunidad y otra. Donde existen diferencias o políticas realmente novedosas es, por ejemplo, en materia de intermediación laboral, de centros de apoyo a la intermediación laboral, en entidades sobre todo sin ánimo de lucro. Estuvo comentando esas iniciativas nuevas y diferentes entre comunidades autónomas y otras comunidades autónomas. Él, evidentemente, como viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, hizo referencia a la novedad que hay en Madrid. Estas becas, escucha. Las becas Finnova, donde tratamos de encauzar a aquellos licenciados, recién licenciados, y a aquellos titulados de título de formación profesional de grado superior, para que puedan realizar prácticas no laborales, prácticas retribuidas en centros públicos de investigación que permitan su futura incorporación al mercado de trabajo. Como no podía ser de otra manera, en este seminario estaba doña Maravilla Rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España. Estuvo haciendo una conferencia magistral, las políticas activas de empleo en España tras la reforma laboral. Es un interesante debate, hablo del interesante debate público de las políticas activas de empleo, que es más difícil pero más constructivo que las políticas pasivas, y que hablar de datos, que es lo que fundamentalmente se suele dar en la Secretaría General de Empleo, y de cómo mejora la situación de aquellos que están empleados. Las políticas activas son para las personas, es inversión en personas, no inversión para crear empleo, sino inversión para generar capital humano de calidad y situar en mejores condiciones los perfiles laborales en diferentes empleos. Valoró esa intermediación entre la búsqueda de trabajo y esto es lo que nos comentó. La intermediación es un proceso dinámico y multicanal, y la intermediación no se puede referir exclusivamente a casación oferta demanda. Dejaba claro Miguel Ángel Maravilla Rojo, también secretario general de Empleo, las cosas que son importantes en la búsqueda de empleo. Que hoy es más interesante poner el énfasis en los aprendizajes que en la enseñanza, que los procesos no son colectivos sino colaborativos, que ya no tenemos un sistema unidireccional en donde o ponemos un anuncio en prensa o vamos a una ETT o vamos a un servicio público de empleo, sino que vamos a 8 sitios a la vez. Que ya no accedemos solo al empleo, sino sabemos que transitamos y ojalá lo hagamos de la mejor manera, que la especialización sigue siendo importante, pero lo que se requiere es transversalidad, y que ya no discutimos si presencial o virtual, porque de lo que se trata es de potenciar muchísimo lo virtual para que lo presencial añada valor a aquello que en sistemas de autouso es posible. De todas formas, tengo que decir, en cuanto a Maravillas Rojo, valoramos mucho su testimonio, que tienen un discurso, ya no hablo de economía como tal, es que esto es ininteligible para el común de los mortales, para el ciudadano medio, de verdad, no me he enterado de nada. No te has enterado de nada, Miguel Ángel. Si quiero, no me he enterado absolutamente de nada. Ahora, si empiezo a leer entre líneas y tal y cual y hago un ejercicio, pero claro, entiendo que quien nos esté escuchando ahora mismo en su coche o pasando la mopa o trabajando, qué sé yo, la verdad es que tienen un discurso, el discurso político, que es que conduce a ninguna parte. Habla de humo muchas veces. No sé, nos gustaría, pero no hablo de Maravillas Rojos. No, hombre, en general, de humo se puede considerar que se habla también incluso en deportes, que es una obviedad, y también se habla con palabras que a veces son incluso... Bueno, yo estoy... Yo estoy hablando ahora del discurso que tienen los políticos. Sí, es cierto, y muchas veces se habla con palabras rimbombantes, pero lo que dicen es un contenido simplista, pero como pasa, ya te digo, Miguel Ángel, en cualquier otros comentarios, incluso deportivos, que son... Ah, pero la expresión políticamente correcto no viene en el deporte. No, claro, no viene del deporte, y evidentemente los políticos tienen que llegar a todo el mundo. Se puede, pues también de lenguaje. Se puede entender, si se escucha un poco con sí, atención, no se puede comprender. Seguimos con lo que hizo referencia, por ejemplo, no lo he puesto, pero para contextualizar todo esto de los cambios que se están dando en el mercado de trabajo, Maravillas Rojo no solo habló con palabras rimbombantes, sino que hizo referencia a algo que conocemos todos, y es la alusión al deporte, alusión a Pep Guardiola, el entrenador del Barça, que como una persona que ha marcado un hito con respecto a cómo se gestiona y que hoy es un modelo en las escuelas de negocio. Parece esto extraño, pero lo es así. El triunfo no es individual, sino del equipo. Esto es lo que ha reflejado, se ha reflejado en las empresas. Incluso, bueno, todos hemos podido ver las vallas publicitarias, el anuncio donde Pep Guardiola sale diciendo estas cosas, y que sí que es verdad que ha marcado un hito no solo en el fútbol, sino en el mundo empresarial. O sea, que sí que es verdad que a lo mejor el corte refleja unas palabras rimbombantes, pero luego contextualizado con las palabras de Maravillas se entiende bastante bien. Habló también Maravillas de la descentralización del servicio público de empleo. Esto es lo que nos comentó. Las políticas activas se dan siempre en un marco que es el de los servicios públicos de empleo. Ustedes saben que los servicios públicos de empleo tienen distintas funciones, y especialmente que en España tenemos un modelo descentralizado que espero no morirme sin que por fin el INEM no exista. Porque no es un problema de palabras, sino de conceptos. O sea, el INEM no existe porque lo que existe es una red de 17 servicios de empleo con todas las virtudes, ventajas y cosas fantásticas que aporta, y con toda la complejidad que supone. Cuando le preguntan, a mí me preguntan algo, le digo, no, tienes que ir a negociar con 17. Y dice, hombre, no me digas, pues sí, con 17. Las agencias de empleo, por cierto, las que vamos a regular, ya pueden ser, según la ley, colaboradoras. Ya lo van a ser, por lo tanto podrán hacer, pero tendrán que negociar con cada comunidad autónoma. No negociarán en el ámbito del Estado la colaboración. No, no. El Estado no le va a pagar a ninguna agencia privada para hacer orientación, cursos, no, porque eso es competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, 17, sí, 17 realidades. Y bienvenidas sean, por cierto, porque es una riqueza. Ahora, para que sea riqueza hemos de poder integrar la diversidad. Nos queda poquito tiempo, Miguel Ángel, así que aprovechamos para escuchar el siguiente y el último tema de maravillas que tocó en el seminario. Es en la acción local en donde se hacen efectivas y en donde se concretan las políticas activas de empleo. De hecho, la proximidad es una fuente de innovación. La proximidad es una fuente de adecuación. La proximidad es realismo. Y eso no es incompatible, ni mucho menos, con el hecho de que haya marcos generales o haya determinados mínimos comunes que son los que el conjunto de las distintas políticas se llevan a cabo. Esa es la importancia que destacaba de la localidad en las políticas activas de empleo, de que sean sobre todo los ayuntamientos y las comunidades autónomas, desde la comprensión de las necesidades que tienen sus conciudadanos, evidentemente más cerca de ellos y pueden entender mucho mejor sus necesidades, sean ellos los que les den respuesta en cuanto al empleo y en cuanto al resto de cosas se refiere. Las conclusiones a las que llegó Maravillas, ya para cerrar su intervención, fueron las siguientes. Si los servicios públicos de empleo no están bien posicionados en Internet, no contribuirán a la igualdad de oportunidades. También creo que hemos de reforzar los sistemas de orientación. Los sistemas de orientación, y luego creo que hablaréis de esto, como el vínculo entre expectativas y capacidades de quienes buscan empleo o quieren cambiar, con las expectativas y las tendencias del mercado de trabajo. Hay que redescubrir dónde están los yacimientos de empleo, en concreto, en los territorios, en los ámbitos locales. ¿Dónde están? Y no estarán en grandes sectores, no, estarán en actividades, estarán en transformación del empleo, está en servicios en el ámbito rural, porque hay personas que hacen de un trabajo que antes era rural un servicio de turismo. Está en la capacidad de hibridar dos competencias profesionales y ser ingeniero y médico a la vez. Está en la capacidad de juntar aficiones, pues como el gusto o la afición a los caballos, con la terapia. Es decir, ¿en qué están los yacimientos de empleo? Es imprescindible que hagamos un buen proyecto en este sentido. Finalizaba el seminario el papel de las políticas activas de empleo como respuesta a la crisis, experiencias comparadas con la valoración de doña Maravillas Rojo acerca de estas políticas activas de empleo. Creo profundamente que las políticas activas son necesarias, que los recursos son insuficientes y por eso tendremos que trabajar con capacidad de innovación, con mucha complementariedad, para que los recursos escasos nos permitan llegar al máximo de personas posibles en las mejores condiciones. Cambiamos, nos queda tan solo un minuto para recordar, bueno, para decir cómo está el mercado de cotizaciones y los principales índices mundiales. En Europa, el IBEX 35 baja hasta los 10.875,30 puntos. Hay que decir que el IBEX ha abierto la sesión corrigiendo, pero vuelve a mantener los 10.800 puntos y no a superarlos. Las buenas vibraciones que dejó el mercado estadounidense ayer no tienen continuidad en la apertura del IBEX, que abre con caídas alrededor de medio punto. La referencia, Miguel Ángel, del día de ayer hasta el momento han sido los datos de crecimiento e inflación de China, que han estado en la línea con lo esperado, a pesar del enfriamiento. Y fría ha sido su acogida en Asia, donde Japón y el propio mercado chino han reaccionado a la baja. El índice Nikkei en Asia ha bajado hasta los 9.376,48 puntos, una variación porcentual del 0,05 puntos, Y nos quedamos aquí, Miguel Ángel, porque se nos agota el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío Regidor. Nosotros damos paso a nuestros compañeros de informativos, ámbito nacional e internacional. Y en unos instantes estamos de vuelta. Esto es en Radio Libertad, La Dolce Vita.